Ese es tu novio. ¿Cómo? ¿Qué zapato? No podemos andar con ese gato. Mira qué cara de zapato. Ahora sos una viva recatada que ya no anda empastillada.